looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a Paradigma Radio. Un sábado más. Queremos estar con todos ustedes, acompañándoles durante parte de esta mañana. Y ojalá que usted se anime a estar con nosotros. Nosotros queremos estar con ustedes, queremos estar junto a ustedes. Y espero que la mañana sea agradable y que los minutos vayan pasando rápidamente y así entretenernos un sábado más desde la radio. En la producción está pues JJ, como cada mañana de sábado, y le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y, en fin, vamos a intentar que este programa esté lleno de contenidos que les resulten atractivos para todos y cada uno de vosotros, vosotras, y a ver si lo conseguimos. Esta mañana tenemos cargadito de buenas ideas, de buenos temas, y ojalá que alguno encaje con sus inquietudes y que al menos comparta con nosotros un ratito de radio. De eso intentamos hacerlo. Si esta mañana usted está en casa, abrigadito, porque está fresquita la mañana, abríguese bien, arrópese bien y siga escuchándonos, ¿vale? Si a usted le parece, si quiere, si me permite, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Tengo ni idea. Yo a veces llego a la conclusión que no tengo ni idea de tantas cosas, pero al menos vamos a aclarar alguna con quienes nos acompañan cada mañana en esas reflexiones que nos trae para, en fin, para debatir. Debatimos mucho. Y bueno, pero Gobal tiene la paciencia conmigo y, en fin, vamos a conversar un ratito. Y le hemos dado muchas vueltas a los temas de hoy. Y tal vez porque Gobal escuchó un podcast de nuestro programa, de los jóvenes, que también tienen su tertulia, y le llamó la atención algunas consideraciones que vamos a darle una vuelta más aquí en este ratito de radio. Y le damos bienvenida a Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me dice que te gustó eso, ¿no? Sí, me gustó bastante la intervención, entre otras cosas porque Uno, un servidor, va con sus propios prejuicios y tiene una idea así globalizante, que siempre hemos dicho que lo global, cuando se globaliza, nos equivocamos, sobre la juventud. A mí me pareció tres jóvenes, muy, muy interesantes en sus planteamientos. Entre otras cosas, como tú decías, esperemos, decías tú en la presentación. Bueno, yo quiero decir que hace 10 minutos esto no era este bálsamo de entendimiento, sino que estábamos aquí Ale y yo discutiendo, pero duro, que es enriquecedor muchísimo, porque como dice Ale, nos respetamos tanto que lo que hacemos es que los argumentos y los contraargumentos no los someto a votación. Pero decía Ale antes que dice, esperemos que les resulte atractivo, Y si no le resulta atractivo, pues, ¿qué hay que hacer? Pues cortar la radio. Es decir, yo vengo aquí solamente a lo atractivo. Pero el atractivo, ¿quién me lo crea? Esto viene en relación con una de las frases que bueno, una de las muchas cosas interesantes que dijeron los jóvenes era que es bueno, y yo estoy de acuerdo con ello, la diversidad en las redes sociales. Es verdad, las redes sociales, internet, hace que todos podamos estar hablando, bueno, todos los que tengan las posibilidades técnicas, o el teléfono, o en fin, todo, es que el concepto todo ya estamos generalizando. Pero bueno, en el mundo en el que vivimos tenemos la posibilidad de expresar nuestra idea. El problema está en que en esa diversidad, y que la gente podemos acceder, o el público en general podemos acceder a dicha diversidad, en realidad, ¿a qué accedemos? Porque lo importante no es que podamos acceder, que sí, que es importante que podamos elegir, pero si luego elegimos siempre lo mismo, pues escucharemos siempre lo mismo, con lo que nuestra capacidad de enriquecimiento personal pues se queda siempre centrada en las mismas cosas, en los mismos planteamientos y en las mismas situaciones. Y como es esto así, lo importante no es que estemos aquí nosotros hablando, lo importante es que haya gente allí detrás del micrófono escuchando, y que en ese debate, la radio es ahora mismo unidireccional, salvo que alguien quiera entrar en directo y hablar con nosotros. Pero el primer elemento que yo saco a relucir de lo que se habló es, y llevan razón, la variedad de poder opinar en las redes y la variedad de poder escuchar las redes. Pero si luego solamente elegimos lo que nos resulte atractivo, habría que plantear quién marca ese atractivo y de dónde viene el atractivo. Yo personalmente opino que genéticamente lo atractivo está determinado por algunas cuestiones, pero no ciertamente por las que los youtubers en general. Esto es un trabajo que tengo aquí pendiente, que estoy haciendo sobre quiénes son los youtubers y de qué hablan, Y entonces, bueno, ahora mismo, y esto es generalizando y entrando, si quieres, como a saco, muchos de los youtubers y youtubers, no sé si en femenino se puede usar así, hablan pues de la moda, bueno, básicamente de la imagen corporal, de la belleza. Cuidado de la belleza porque yo soy un seguidor de Freud, y Freud sí que decía que culturalmente hay tres elementos que nos atraen mucho. Una que es la belleza, otra que es la limpieza y otra que es el orden. Belleza, limpieza y orden. Entonces, el tema de la belleza es un atractivo que culturalmente vende, como vende el orden y como vende el otro valor que estaba comentando. Pero entonces yo creo que hay muchísimos youtubers que se centran en eso. Y un estilo de vida. Y el estilo de vida está marcado por la belleza y por el orden. Sí, ese tipo de. Y claro, esto nos resulta atractivo y conecta a muchos jóvenes con estos otros jóvenes. Entonces, bueno, insisto, lo importante para mí ahora mismo no es solo que exista diversidad de redes, que está bien, bienvenida sea, sino que también eduquemos la posibilidad de oír lo que no nos resulta atractivo, Pero normalmente las redes, si tú haces un seguimiento en cualquiera de ellas, siempre van a aparecer en tu página, en tu móvil o en donde tú lo veas, las cosas que se relacionan con lo que tú piensas o tú quieres escuchar. Bueno, eso es que el algoritmo está también... O sea que no hay diversidad, no hay una cosa objetivamente hablando que te dé una diversidad de temas, sino que va enlazando temas que a ti te interesan. Sí, vamos, es que son dos cosas distintas. Yo creo que sí que existe en las redes diversidad. Existe mucha diversidad. Sí, lo que ocurre es que diversidad... Tú te encajas en una de ellas. Claro, ¿qué ocurre? Que yo normalmente en mi vida cotidiana, como manejo el móvil va almacenando algoritmos sobre cuáles son mis intereses, bien sea de esto, de lo otro, de lo más para allá, y resulta que la inteligencia artificial que tiene el móvil me hace y me rebota enlaces que tienen que ver con lo que yo he estado antes buscando. Sí, he conocido el caso, es decir, queremos cambiar el colchón de la casa y a los 10 minutos empiezan a llegar una información de venta de colchones, ¿sí? Y incluso sin haber entrado esto era otra anécdota, sin haber entrado a buscar colchones por las redes, porque si entra ya lo tienes claro, pero algunas veces dice, bueno, es que me están escuchando, pues sí, nos están escuchando, Entonces, claro, volvemos a lo mismo, la diversidad en las redes sociales, que me parece muy importante porque le damos un micrófono. ¿Qué sucede en los países? ¿Qué sucede en los países que no hay diversidad en las redes sociales? ¿Qué países le llamamos? Pues aquellos que son controlados por el Estado, por una dictadura, por un sector de poder que no quieren que tú accedas a esa información. Nosotros, los que vivimos en democracia, ese tipo de cuestiones pues lo tenemos un poquito más que superado, aunque en ocasiones nos aparece también algún aviso, cuidado que este ha sido retirado, Entonces, creo, insisto, que y vengo casi obsesivamente convencido de la necesidad de educar al receptor. Y el receptor sea capaz de ir en contra de lo que tú decías. Dice, esperemos que los contenidos de este programa, los de hoy, encajen en sus inquietudes. Bien, si no encaja en sus inquietudes, entonces, ¿qué hacemos? Yo sé lo que estoy planteando es muy complicado, porque yo he estado en discusiones donde la gente dice, Dios mío, ¿de qué está hablando esta persona? ¿De qué va? Pero si eres capaz de aguantar toda su argumentación, bueno, digo argumentación, que esto es importante, porque en algunas discusiones no hay argumentación, simplemente es así porque es así, ¿eh? Entonces, bueno, si algo nos diferencia, entre otras muchas cosas, a los seres humanos del resto de los animales, es que tenemos una capacidad de razonamiento, un razonamiento lógico de que encaje, pero esto se hace con argumentaciones, pero hay quien no argumenta, simplemente sentencia, sin llegar al porqué, ¿eh? En fin, yo creo que yo he estado en discusiones con personas que no pensaban como yo, pero que argumentaban, y le tengo que agradecer enormemente el esfuerzo que hicieron por aguantarme escucharlo, y yo a mí mismo, ¿no? Sí, porque creo, y escucharme a mí, porque creo que en ese momento no, lo que hacemos es pues crecer en nuestra capacidad de memoria selectiva que hace nuestro cerebro. En esos debates, cuando tú conversas con otras personas, hay un detalle que también lo significaba. Cuando debatimos, intentamos, consciente o inconscientemente, influir a los demás para que piensen como nosotros. Sí, es posible. Sí. Yo creo que sí. Que vamos a ver, lo humano, y esto es una cuestión de tipo biológico también, nos creemos en posesión de la verdad, porque además necesitamos sentirnos con nuestras verdades, porque forma parte de nuestra supervivencia. Si vamos continuamente diciendo, Dios mío, joder, a mí me sale Dios mío este con frecuencia, si vamos cuestionando todo lo que nos rodea, seguramente terminemos como muy mal, pero hay cosas que ya le hemos dado como cierta y como certera, y donde poner el pie para poder dar el siguiente paso. Yo creo que lo inteligente sería, aun siendo conscientes de esto, también intentar buscar nuevos caminos y nuevos recorridos. Pero antes, la discusión que teníamos antes, que era muy fuerte, yo apelo siempre a la biología, creo que el cerebro, igual que el corazón, igual que los pulmones, igual que, pues no sé, el hígado, los riñones, tienen un cometido dentro de nuestro propio organismo. Entonces el cerebro, y creo que tienen en común algunas cosas, que intentan gastar el mínimo de energía para poder funcionar. Yo creo que partimos de esa base. Cada elemento del organismo humano trabaja de forma autónoma y tiene la capacidad de gastar energía, pero siempre consumiendo el mínimo, el cerebro también. ¿Y qué le resulta más complicado a un cerebro? Pues en ponerse a investigar o ponerse a estudiar. En fin, todo lo que conlleva el aprendizaje en ocasiones se supone que tiene que tener esfuerzo. ¿Y qué ocurre con la frase que normalmente utilizamos? Yo es que me quedo en el estado de confort, o la gente se queda, porque en el estado de confort, el estado paradisiaco. Yo esta mañana estaba escribiendo, hay que ver en el paraíso, no había que hacer esfuerzo ninguno. Todo estaba al servicio de en este caso, Adán y Eva. Y todo su servicio. Bueno, después estaba la manzana ahí que no se podía tomar. Que claro, prohíbele algo a alguien y ya verás en qué acaba, ¿sabes? Entonces, pero todo estaba a su servicio. Los animales, la naturaleza, todo estaba a su servicio. Es una cosa que culturalmente, bueno, pues sigue, alguien piensa que sigue. Bueno, eso nos contaron, eso, ¿no? Eso nos contaron, pero claro. Bueno, pero nos contaron y le han contado a miles de millones de personas a lo largo de la historia. No quiere decir que sea la verdad, ¿no? No, vamos, yo creo que es una verdadera metáfora, pero una metáfora verdadera en el sentido como metáfora, es verdad como metáfora, pero una metáfora, nada más, un cuentecito, ¿eh? Pero además es que es curioso que la publicidad se parece muchísimo a la llegada al paraíso. Es decir, en la publicidad existe un producto, que es la manzana, el producto deseado. ¿Quién aparece muchas veces en la publicidad? Aparece la serpiente. Hay publicidad donde aparece la serpiente y lleva justamente el producto en la boca. Me estoy acordando una publicidad de Trina, que es una bebida refrescante, que había una serpiente que lo llevaba en la boca. Sí, que era lógicamente, en vez de llevar una manzana, llevaba esto. Después estaban Adán y Eva, que eran los consumidores, Y luego el eslogan de la publicidad es siempre aspira más. ¿Y cuál es el mensaje que tiene la serpiente, que tiene la serpiente en el paraíso? Pues sé como Dios, aspira más, no te quedes siendo un simple humano, sé como Dios. Entonces, toda la publicidad lo que nos transmite es ese tipo de cuestiones, ser más, y más como aspiración máxima es la del Creador, en este caso Dios, en la metáfora de ese tipo de cosas. Pero vamos, que yo lo que quiero insistir es que, y también hemos hablado de una cosa que conviene de una vueltecita. ¿Por qué? Y me preguntabas tú, ¿hay youtuber para jóvenes que sea mayor? Tú me hacías esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? No, youtuber mayores para mayores tampoco lo hay. Youtuber para mayores, yo creo que sí hay. Yo creo que hay bastante. Sí, desde líderes políticos que tienen sus propias redes en las que cuentan sus planteamientos, a filósofos, a influencers sociales, que lo hay. Yo creo que sí que lo hay. Yo creo que lo que no lo hay es tal vez para los jóvenes. Pero esto es una estadística que desconocemos, Alex. Nosotros no tenemos todavía el estudio hecho para poder influir. Estoy remitiéndome a los influencers, los que los jóvenes en el debate del sábado pasado, creo que fue, pues hicieron. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Es decir, que estos jóvenes, y que ellos sí que lo ven, y ven que puede ser peligroso el que no le dé una vueltecita más. ¿Por qué no le da una vueltecita más? Simplemente porque les molesta, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Entonces, como el cerebro intenta consumir el mínimo de energía, pues lo más confortable es, pues dime lo que ya sé. Y de camino, además, es otra de las cosas. José Antonio Marina lo explica muy bien en uno de los posts que yo he escuchado, donde habla que el cerebro humano no quiere saber la verdad, lo que quiere es confirmar su sesgo. O sea, yo pienso así, y entonces escucho a los que piensan como yo. Entonces, claro, fíjate, yo estaba escuchando a José Antonio Marina, que comparto ese criterio con él también. Es decir, que en realidad lo que hacemos es escuchar lo que tú decías le resulta atractivo. Yo no sé si lo que estamos contando nosotros le resulta atractivo a la gente, o a lo mejor tendríamos que cambiar esta media hora para hablar de cómo se coloca el pelo en los calvos para que estén más guapos, o qué tipo de ropa habría que ponerse para resultar más atractivo. Que todo eso responde también a unos principios básicos de biología, que es las relaciones con los demás. Somos seres muy, muy, muy sociales, y eso nos afecta muchísimo. Yo creo que la preocupación por lo social es determinante en nuestra especie, y eso hace o determina que la misma publicidad juegue con esa necesidad básica que tenemos. Igual que decíamos que los influencers tienen unos parámetros de belleza, creo que en general lo que hace la publicidad es jugar con esos otros parámetros que tienen que ver con la sociabilidad. Pero siempre tiene que venir toda la información de afuera adentro, ¿no? La información de fuera adentro. Bueno, dentro también tenemos información. Sí, vamos a ver, cuando tú tienes sed, no hace falta que tú veas el agua afuera. Tú tienes sed porque tu cuerpo necesita de una serie de elementos minerales que el agua te la pueda aportar. Eso viene de dentro, no hay que ir fuera. Es verdad que en ocasiones, pues también eso como acicate, también ver, por ejemplo, y esto lo vemos, es decir, que cuando vemos a alguien tomándose en tiempo de calor una Coca-Cola fresca en ese anuncio precioso donde enseña sus dientes blancos, ella guapa, él también muy atractivo, en definitiva volvemos de nuevo al paraíso. Ahí te tienes el deseo, te genera el deseo de beber esa bebida refrescante. Pero yo me refiero a una necesidad propia que tenemos también el cuerpo, responde al frío o responde al miedo, y el miedo puede ser generado por el propio cerebro. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos los humanos es que nuestro intérprete, que decía Martín Loeche que tenemos en el cerebro, lo que sucede es que nos creamos miedo de un futuro que no ha llegado, y estamos continuamente con una ansiedad bestial de lo que puede ser el futuro. Y eso no lo sabemos. El que no sabemos, el futuro. Ah. No, claro, es que también... Es una pregunta a las familias que vivían en un edificio en Valencia, ¿no? Sí, sí. Fíjate, además, eso casi tiene que ver con los tiempos en los que vivimos. Es decir, como todo se hace tan deprisa, hasta el fuego reacciona también con la prisa, que no es una cosa que en un momento determinado ardiera con lo que entendemos que son tiempos normales en un fuego, sino que en tiempos de rapidez, incluso la rapidez se convierte en algo, en el fuego, en este caso, que casi resulta casi metafórico lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Todo se hace con rapidez, ¿eh? Y ahora tenemos encapsulado en el tiempo todo, todo. Es una metáfora catastrófica, porque además ya creo que van 9 fallecidos. Una cosa que no da tiempo, es decir, que en ocasiones... Pero nadie se esperaba que eso pudiera suceder de esa manera. Bueno, nadie espera... Nada de esa manera. Vamos, hay quien afirma que el 95% de las cosas que imaginamos que nos puede salir mal a lo largo de la vida... no van a pasar. Sin embargo, ahí nuestro intérprete nos dice que cuidado con eso. Ese es el origen de los seguros, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo que queremos asegurar que eso no nos pase, aunque sabemos que eso no va a pasar. Claro, los seguros que tiene tantísima gente asegurada y que estamos pagando, y yo también, un montón de seguros, el seguro de la moto, el seguro del coche, el seguro de la casa, el seguro de incendio, el seguro... Bueno, esto es el seguro de los muertos, que el único seguro... Lo único seguro que hay, que te va a servir. Sí, ese sí. Fíjate, ese no lo tengo yo. Que tendría que ir haciéndolo. Tendría que tomarlo en cuenta. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta porque ese sí que es seguro, ¿no? Aunque, como diría alguien, ya veremos si dentro de un tiempo eso nos convertimos en algo eterno, ¿no? Pero bueno, porque aspiramos a esa eternidad. En fin, esa eternidad como valor, como seres vivos, nuestro objetivo es ser vivo, estar vivo, pues la muerte, lógicamente, el gran contrapunto. Y la muerte llegará porque somos seres finitos y nuestras células van perdiendo capacidad y van deteriorándose y llegará el momento en que... Igual si alguien escucha en el futuro esta aseveración que haces... Pues se reirá de nosotros. Se reirá de sí, claro. Es, que sí, es como, bueno, claro, que aquellos que afirmaban que Finisterre era el fin de la Tierra. Y fíjate, luego llega Colón y los que decían que la Tierra era plana. Eso es, bueno, los que decían que la Tierra era plana. Los que dicen, bueno, que ahora lo dicen. Así que este tipo de cosas también lo dicen ahora. O sea, que aún a pesar de la prueba empírica del planeta esférico. En todo caso, de la conversación, de la charla que estamos aquí teniendo, hay una cosa que has planteado. Santiago, que te has vuelto obsesivo, ¿no? Me he vuelto obsesivo, sí. Sí. Bueno, en algunas cosas soy obsesivo, en otras me estoy volviendo y en otras espero volverme. Así que... Bueno. Vamos a ver, lo que entiendo que si somos obsesivos de todo, no eres obsesivo de nada. O sea que, yeah. Si eres obsesivo. El problema de la obsesividad es que eres obsesivo de una cosita, de dos cosas, de la limpieza, ¿no? O sea, del orden, la limpieza, de todo. Claro, esto es una, eso es una utopía, ¿no? Pero si somos obsesivos de todo, en realidad lo que hace es que eres seguidor de todo, ¿eh? Entonces, bueno, y otra cosa importante, que a lo mejor la palabra obsesivo también lo lleva, y es que rechaza al otro. Sí, que esto es lo realmente peligroso de los... Ser obsesivo con la limpieza, pues bueno, pues tampoco es malo. El obsesivo malo, entiendo, digo, que podría ser malo cuando como elementos sociales apartamos al otro. Dice, eres obsesivo frente a la inmigración. Claro, porque lo aparta, porque en cierto modo ya no es algo que te afecte a ti solo, sino que coges tu forma de entender el universo y limita. Bueno, en todo caso, cada uno... vive entre el orden o el desorden, lo que quieran, cada uno vive a su manera, ¿no? A su manera. Uh-huh. Eso es. Y entonces, a raíz de eso, pues creo que ha llegado la hora de que digamos que a mi manera, y con esa música nos vamos a despedir, a mi manera. Amigo, buenos días. Estoy viendo que ahora seguramente entra mi amigo Antonio Pintor. Chivato, ¿eh? Amigo, lo siento. Sí, que es que lo veo en la pecera allí metido. Bueno. ¿Y de qué vais a hablar? Pues escúchelo. Vale, sí, lo escucharé. Claro. Sí. Vale. Bueno, pues nada, buenos días y os dejo con Frank Sinatra. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course,

visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Cuando escuchamos información de todo tipo, es un golpe de la vida que da a la gente a veces, nos encontramos con situaciones que nos llaman poderosamente la atención. Hace pocos días se ha abierto un escándalo en personajes relacionados con el gobierno en este momento del país y sobre todo el partido que gobierna este país y que... En fin, para todos es una crítica enorme sobre la situación que se vive en los momentos en que alguna persona está vinculada con algún tipo de cuestiones relacionadas con lo económico. Y a veces no sabes si es la ética o la estética la que resuena ahí en estas acciones personales que afectan a un montón de personas que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con el tema y sin embargo se ven involucradas a raíz de estas acciones. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la estética? ¿Cómo podemos observar cada una de estas definiciones que a lo mejor nos pueden orientar un poco más en la observación de las conductas humanas? Y eso es tan complejo y difícil, pero como tenemos gente que piensa mucho y lee mucho y sabe mucho, le hemos invitado esta mañana a que hablemos sobre estos temas. Y para ello le damos bienvenida a Antonio González. Buenos días. Muy buenos días, Alex. Arnau Taberné Rojas, buenos días. Buenos días, Alex. En fin, hablar de la ética estética era un tema que teníamos pendiente un tiempo atrás y viene muy de actualidad también, ¿no? Porque cuando ocurren cosas no sabes si qué pasa con todo lo que nos envuelve, ¿no? Y analizábamos también, bueno, conversábamos y intercambiábamos impresiones sobre incendios de un edificio en Valencia y cómo cuando se busca la estética o se busca la verdadera razón para hacer algo bien hecho, ¿dónde está la clave? No, a veces no sabemos cómo es, o generalmente no sabemos cómo es. Bueno, lo del edificio este yo no lo conozco en profundidad, sí. Solamente lo he escuchado. En el caso de arquitectura, ética y estética, como en otros tantos casos, suelen ir de la mano, ¿vale? Decía Wittgenstein que ética y estética son una, ¿vale? Es uno de los aforismos del tractatus filosófico de Wittgenstein. Y yo solo lo he leído hace poco, no lo conocía, pero siempre, quizá por la formación arquitectónica que subraya mucho eso, que la ética de la arquitectura, la ética del arte, es el único camino hacia la estética y viceversa. En el caso del edificio, sin conocerlo, ¿no? Pero por lo que he sabido, ¿no? El, el incendio, la propagación del incendio, parece que viene de un caso de mentira arquitectónica, ¿no? En el que se genera una envolvente con intención estética, pero que esa envolvente no acaba, que es un trampantojo, es un tartufo, es un escaparate, lo que llamaba Robert Venturi, que es un arquitecto. Él lo decía para bien, ¿no? Pero yo lo digo para mal. Un tinglado decorado, ¿no? Es decir, una fachada que no es de verdad, que es de mentira, y genera dentro de sí un elemento maligno, ¿no? Un elemento maligno que solo se demuestra en un caso absolutamente excepcional como es este, ¿no? Entonces podemos pensar que la estética, la relación entre la ética y la estética en el caso de la arquitectura no tiene ninguna importancia, pero aquellos vacíos, aquellas vaciedades, esa cosmética de la arquitectura que nos lleva a generar fachadas postizas que son pero no son, que no cargan, que solamente están para dar una imagen y en realidad son un hueco, cuando se ponen a prueba en determinadas circunstancias, que afortunadamente no ocurren mucho, pues devienen malvadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se expande el incendio. ¿Y por qué? Por mor de una mentira. Que la mentira no es un concepto estético, es un concepto ético, pero a través de la relación ética-estética también podemos hablar de mentiras estéticas, ¿no? Y una fachada que no es tal, que solamente está para servir de envoltorio, un celofán que arde con el fuego y expande todo el fuego alrededor del edificio, que es el mayor mal que puede haber en un edificio, porque el edificio, si el fuego se expande alrededor de un edificio, no hay salida, ¿no? La idea de la construcción de un edificio en lo que se refiere a contención del fuego es que el fuego siempre nace en el interior y el edificio debe ser sectorizable para que no avance. Por lo tanto, cada vez que el fuego quiera expandirse necesita vencer una resistencia interna. Y entonces cuando venza una resistencia interna, después se encontrará con otra, después con otra, después con otra, y en ese ínterin da tiempo a desalojar el edificio 40 veces ya que vengan los bomberos, y a lo mejor el edificio colapsa, pero no hay víctimas, por ejemplo, ¿no? Ah. ¿Y eso por qué? Porque está hecho, ¿no? Digamos, con la ética, siguiendo la ética arquitectónica de la contención del incendio. Si eso lo trasladamos a la vida de las personas, y sobre todo cuando son significativas en el plano público, también está esa fachada que pinta muy mal a veces, ¿no? Y ahí está la historia entre la ética y la estética, ¿no, Antonio? Pues sí, como en el programa nunca venimos, no hay guión, no. Salimos con el tema que Alan nos plantea. La relación entre ética y estética lo podemos plantear desde un punto de vista clásico y ya nos cuadra. Si lo que primero que has planteado es el tema de la corrupción política, que es un mal de la democracia, o sea, que es el cáncer de la democracia, que puede acabar con la democracia, eso está desde los griegos, desde el mundo clásico, desde los griegos. De manera que la ética sin política le llamaban angelismo. Hoy le llamaríamos buenismo. Ética sin política. La política sin ética es corrupción. ¿Qué nos queda? Ética política. La ética como puerta, y por ese orden, de la política. Entonces, los temas de corrupción, vuelvo a repetir, son incompatibles con la democracia. Eso por un lado. Que por supuesto que hay una relación entre una y otra. Incluso como comenté Alex el otro día por teléfono, podríamos decir un Oscar Wilde decir, mi ética es mi estética y mi estética es mi ética. Y pueden ser uno y la misma cosa, como dice Arnau, en Wittgenstein, que precisamente en la idea de lo inefable, en lo que no se puede dicho con palabras, Wittgenstein decía también, la ética consiste, aparte de normas y valores, bien, mal, vivir bien, etcétera, la siguiente cuestión, la siguiente interrogante: ¿qué pasa si no hago lo que debo? ahí se amplía también al derecho, a la ley. ¿Qué pasa si no hago lo que debo? Porque puede ser que no haga lo que debo. Esto es lo que debo, lo que debería, esa es la ética, los debería. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Pues algunos dicen, pues no sé, que no me cojan o que no se enteren, etc. Pero en este caso que tú planteas así de esta forma, a mí me hace dudar una situación, de decir que la política está envuelta en qué. Porque si vamos a culpar a la política de que el hombre no es ético, yo creo que la base fundamental, que antes que sea político, es persona, y como persona tendría que tener en cuenta cuál es su actuar o cuál es su proceder para convivir con los demás de una manera, entre comillas, ética, ¿no? Claro, bueno, ahí está. Porque aquí la culpamos como que la política de empujar a la gente a hacer cosas que no deben. No. Que hay algunos personajes que se arriman a la política, que por cierto, ese tipo de personaje, no voy a dar nombre, y algunos conocidos que se les ve venir, No voy a decir nombres, pero los hay. Pero vamos a la 100 a legua, o sea, lo ves y dices, qué mala pinta. ¿Por qué se dedica a esto? ¿Por qué se dedica a lo que se supone que es la idea del bien común? ¿Por qué se dedica a la política? Si es para forrarse, o incluso en situaciones de, por ejemplo, de apocalíptica, como fue la pandemia, un apocalipsis real, de alguna manera, entre comillas, pero apocalipsis, hubo gente que también, yo siempre lo pienso, hay gente que trabaja para hacer el mal, naturaleza humana, para hacer el mal. Pero eso generaliza mucho, ¿no? Bueno, no ha generalizado, dice que hay gente. Hay gente. Hay gente, no todo el mundo, ¿no? Hay gente que trabaja para hacer el mal, ¿no? Claro, si vamos por la ética, en el tema de la ética, y siguiendo un poco con Wittgenstein, es muy difícil. Wittgenstein decía que hay determinadas cosas y se refería en concreto a la ética, pero también a la estética, que no se pueden decir. Hay determinadas cosas que no se pueden decir. Dice, todo lo que se puede decir de manera precisa, decía él, y todo lo que no se puede decir, no se puede decir. Y se refería en concreto, se refería a la ética y a la estética, se refería a todo aquello que va más allá de las posibilidades, de las condiciones de posibilidad del lenguaje. La ética está fuera de las condiciones de posibilidad del lenguaje. La ética no se puede decir. La ética se puede mostrar. Es kann nicht gesagt werden, es kann nur gezeigt werden, decía. Solo no se puede decir, solo se puede enseñar. ¿Enseñar por qué? Porque está fuera de las capacidades del lenguaje la expresión de lo que está fuera del mundo. Lo que está fuera del mundo, ¿qué está fuera del mundo? El mundo es todo lo que vemos, y lo que está dentro de nosotros, por definición, en la línea schopenhaueriana, está fuera del mundo, porque somos nosotros. Entonces, está fuera de las capacidades de nuestro lenguaje y de nuestro intelecto, porque nosotros, cada uno de nosotros, su yo, somos el ser que observa, en el caso de Schopenhauer, la voluntad, ¿no? Es decir, lo ético está fuera de las posibilidades del logos, en lo que dicen ellos. Pertenece a otro terreno, pertenece al terreno que yo lo voy a, saliéndonos de la órbita de Wittgenstein y de Schopenhauer, yo lo voy a situar en el terreno de lo espiritual, y cada uno entienda lo que quiera. Cada uno entienda lo que quiera ahí, ¿vale? Ellos son más bien ateos, o sobre todo Schopenhauer, y no van en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que Schopenhauer, por ejemplo, procede de esa línea, porque es lo que hace. Él remite todo eso, ¿no? Toda la voluntad, lo que está afuera, lo clasifica, lo platoniza como que son las ideas y como que son los conceptos, pero lo toma del mundo indio, donde es el espíritu. Entonces, la ética no es terreno de la razón, es terreno del espíritu. Yo creo que por eso, en general, cuando se habla de ética y no de sistemas éticos, porque eso es lo que dice también lo que dice Wittgenstein cuando dice que los sistemas éticos no son ética, es lo menos ético que hay, es un código de conducta en el cual no se interpela al espíritu, porque ya, como ya tienes un código, no necesitas interpelar, ¿no? Entonces, éticamente es muy difícil que nosotros convenzamos a nadie de nada. Entonces, esas personas que nosotros vemos que hacen el mal, ¿vale? Pero ni siquiera podríamos convencerlas de que lo están haciendo, porque estaríamos interpelando desde dentro de nosotros hasta dentro de ellos, y ese camino es insondable, ¿no? Me parece interesante lo que está planteando Arnau. Sí, yo quería seguir con eso. Sí, ¿verdad? ¿Sí te parece? Porque, sí, porque eso es interesante. No, sorprendentemente nos hemos ido a Wittgenstein, ¿vale? Bueno, Wittgenstein es, yo creo, el mayor filósofo, o el más, para mí, el más importante, por encima de Heidegger y de otros, del siglo XX. Efectivamente, como dice Arnau, el Tractatus, ese gran libro lógico-filosófico, termina en el punto 7, tiene 7 puntos, es como una estructura musical, y el 7 termina con una línea, solo una línea. De esa línea se han escrito, no diría miles, pero ríos y ríos de tinta, de una sola frase, que dice así: de aquello de lo que no se puede hablar, mejor es guardar silencio. Mejor es callarse, traducen otro. Y ahí entra lo inefable, que decía yo antes. Y ahí entra la ética, que él sí escribió un pequeño libro también, aparte del tractato, hay un pequeño libro de Wittgenstein sobre la ética. Entra la estética, o sea, entra el juicio estético y la experiencia estética, y entra la religión. La religión, no sé si ahí entra lo espiritual, pero entra el hecho religioso o la vivencia religiosa, etc. Entonces, efectivamente, la ética y la estética solo se puede, no se puede decir, se puede mostrar, ¿no? Es la manera de cómo concibe. Wittgenstein, en ese caso también, no era ateo, ni era agnóstico, ni era creyente. Entonces, ¿qué era? Pues era místico, era la mística, porque ahí entra el Dios inefable, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso por un lado. Después, claro, como nos vamos a Schopenhauer, pero hay uno intermedio entre Schopenhauer y Wittgenstein, que está Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche es la ética, o, no sé si es la ética ya de, era del XIX, del siglo XIX, y es las, yo siempre decía a mi alumno, es la ética del siglo XXI. Nietzsche se adelanta 100 años a su época. Y por cierto, ahí escribió también, Nietzsche escribió aquel famoso opúsculo que es verdad y mentira en sentido extramoral. Y como ha dicho Arnau, mentira. Lo que es mentira en ética es falsedad en lógica. Coinciden, ¿no? Y hay verdad y mentira. Bueno, yo creo que donde empezó hablando de los clásicos, de los griegos y de Platón, el ideal creo que sigue vigente es que la verdad, llámale ciencia, conocimiento, la bondad, lo llama el bien en sí Platón, la bondad está en lo más alto, incluso hoy está en lo más alto, no en Platón está en lo más alto, pero hoy podríamos decir que está en lo más, debería estar en lo más alto. O sea, verdad, bondad y belleza. La belleza en el mundo de la idea de Platón está también en la pirámide del conocimiento, en lo más alto. Luego, si unen los tres elementos, para mí siguen siendo vigentes esos tres elementos. La ciencia es la verdad, o sea, y el conocimiento filosófico, la belleza, ya para terminar, es que resulta, y hay uno anterior que es muy importante, que es la estética kantiana, que es que Kant dice, ha dicho también Arnau antes, para Kant, esto es muy importante y es la gran estética, aparte de la hegeliana, la kantiana, que dice que los juicios estéticos no son conceptos, se tienen que ver más con el pensamiento, con el conocimiento intuitivo, pero no son conceptos. No sé si esa parte intuitiva es la que te referías tú como espíritu. Claro, sí, eso lo Schopenhauer habla de eso, ¿no? En no sé si el tercero o el cuarto libro del Mundo como voluntad de representación, y lo que dice que la estética, él pasa que para él el arte y la belleza está muy intelectualizada, ¿no? Pero bueno, sin entrar en qué, efectivamente es el contacto directo con la idea para él, ¿no? Si salimos de la órbita, de esa órbita, ¿no? Y nos metemos en otra órbita que no sea de nadie, ¿no? Pero sino que, bueno, en la línea de lo que estaba yo hablando, efectivamente es el espíritu, ¿no? Es el contacto directo, intuitivo, no procesado, no pasado por la razón. Tú ten en cuenta que hay que tener en cuenta, cuando hablamos no pasado por la razón y estamos hablando en cierto sentido schopenhaueriano, en la razón hay un elemento despectivo, ¿vale? Hay un elemento despectivo en el sentido de que la razón es la toma no solamente de la línea de Kant que estaba hablando Antonio, sino también de la línea hindú. Es decir, la razón es el velo de Maya, todo aquello que no nos permite ver. ¿Qué es lo que no nos permite ver? No nos permite ver la verdad. ¿Y la verdad qué es? Y la verdad es el espíritu. Es decir, estamos separados, en la tradición hindú, estamos separados del mundo espiritual, que es el Brahma, el todo al que pertenecemos, por la materia. La materia que también procede del Brahma, que, bueno, es un proceso, hay un proceso metafísico ahí, ¿no? En los indios hay una separación entre cuerpo y espíritu, y entonces de lo uno que es Brahma se genera lo múltiple, y en esa multiplicidad, está el engaño, aquello que nos ciega. Entonces, cuando somos capaces de conectar, olvidándonos de la materia y, por lo tanto, del principio de razón que llama Schopenhauer, que es aquello que nos permite entender las cosas, porque lo que llamamos entender, en realidad, es entrar en el laberinto de lo real y alejarnos del espíritu, ¿vale? Entonces, cuando somos capaces de separarnos de nuestro raciocinio y somos capaces de vislumbrar de manera directa las verdades espirituales, llamemos así, ¿no? Que en realidad la verdad es solamente una, tanto para Schopenhauer como para los indios, que es que somos todos uno, pertenecemos al todo, ¿no? Y caminamos inexorablemente hacia nuestra autodestrucción. Es impresionante, claro, lo que estás diciendo. A mí me llama poderosamente la atención porque creo que hay que vivir de esa manera, creo yo, y el mundo a lo mejor cambiaría, porque si buscamos, como decía Antonio, desde la estética y la ética, las definiciones de bondad, verdad y otras definiciones más, ya estamos dejando de la parte intuitiva para, no sé, para engancharnos en definiciones que nos distraen de algún modo, ¿no? Bueno, es que, como siempre, en lo que planteáis y lo que estamos hablando en el diálogo, sí. Efectivamente, yo reivindico al discípulo de Schopenhauer, a Nietzsche. Bueno, Schopenhauer y Nietzsche, efectivamente, introducen el budismo, no digo el hinduismo, el budismo en Europa. Eso es muy importante. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Pero ahora bien, el tema del velo de Maya, que me dice, me recuerda y me parece que eso, el desvelar, eso tiene que ver. Vuelvo yo otra vez a los griegos y vuelvo a los clásicos. Aunque efectivamente hay una conexión entre pensamiento hindú y pensamiento griego, en los griegos es aletheia. ¿Y la aletheia qué es? Tirar de la manta, lo que hay debajo, lo que se ve, descorrer el velo. ¿Y qué es lo que se ve? La verdad. No, lo que se ve es cuando tiras de la manta, cuando decimos en el lenguaje cotidiano, lo que está todo por la manta, aletheia, lece. Y alece, ¿no? Aleceia. Al tirar de la manta te encuentras la verdad cruda. Y la verdad es bella. La verdad es bella. Y la verdad también está ligada a la bondad, al bien. Porque la ignorancia, ¿cuál es el gran mal en ética? Decía, decía Aranguren, otro gran ético español, decía, bueno, que le decía a mi alumno, bueno, ¿en qué consiste ser ético? Dice, mira, ser ético consiste en aquel que lucha con mayor ahínco por la justicia y contra la injusticia. Yo no he encontrado mejor definición de qué es ser ético. ¿Y qué es ser justo y qué es ser injusto? Bueno, es que no, bueno, eso nos lleva también a la definición de, claro, de Eriqué y Adiquía. Lleva a la definición de, mí, de que problema, dar a cada uno lo suyo. Pero Antonio, por ejemplo, el problema para mí es buscar siempre definiciones. Sí, en vez de encontrar una respuesta que esté más abierta a no definición, pero sí al sentir de las personas. O sea, como aquí se está hablando, la ética no se debe explicar, se tiene que demostrar. Sí. Sin palabras, sino con hechos. Sí. ¿No? Entonces, claro, si buscamos siempre las definiciones, nos cerramos en definiciones, parece que fuéramos producto de definiciones y no producto de nuestra propia experiencia personal. Es que la ética tiene hay dos planos, y Arnaud está, si está de acuerdo, en los manuales cuando se explica, yo explico, ética se explica con filosofía en los institutos, en cuarto de ESO, por ejemplo. Cuarto de ESO es ética, o ética y moral, se llama ética y moral. La ética es la teoría y la moral es la práctica. Entonces, la ética tiene dos elementos clave, que son la búsqueda de la felicidad, en el griego eu, que veía eu como euforia, y la justicia. Por eso decía yo antes que la definición de Aranguren iba por las éticas de la justicia. Y las clásicas, las de Aristóteles, la de ética a Nicómaco, a su hijo, a Nicómaco, pues se van por la felicidad, cómo ser felices, pero todo. Entonces, esos son los dos grandes líneas. Entonces, definir qué es la justicia, pues podría decir, referirme a Marx, darle a cada uno lo que le corresponde. Ahora, ¿qué es lo que le corresponde? Pero esa es una definición, dar a cada uno lo suyo. ¿Hay alguna relación entonces entre ética y justicia? Yo eso no, ahí me pierdo. Sí, claro. No. Bueno, yo voy a disentir ahí un poco, ¿vale? Es un disidente. Yo soy un disidente. Y yo soy un disidente. Entonces, yo creo siguiendo la línea que me voy marcando a mí mismo, ¿no? Y un poco alineándome contigo, ¿no? Yo creo que la ética de la justicia, yo creo que lo ético, y valga el galimatías que voy a montar, advierte antes, ¿no? Sí. Lo ético es la voluntad que tenga el individuo de comportarse éticamente según sus propios parámetros. Es decir, cuando tú tienes intención de hacer el bien, sea lo que sea el concepto que tú tienes de hacer el bien, en ese momento, es decir, la ética se desde mi punto de vista, se autorreferencia. De ahí es, la dificultad, por ejemplo, o lo que dice Wittgenstein, que no se puede hablar. ¿Por qué? Porque estamos usando lo definido para autodefinirse, ¿no? Pero entramos en el terreno de lo intuitivo. Yo creo que nos entendemos cuando decimos ese tipo de cosas, a pesar de que no estemos generando una proposición Einsatz, que decía Wittgenstein, que tenga sentido lógico. No tiene sentido lógico porque la ética escapa a la lógica. Entonces, por eso no se puede definir. Pero yo creo que entendemos que si una persona pretende hacer el bien, esa persona es buena. Independientemente de que pueda estar obnubilado en su juicio. Pero éticamente, a lo mejor no en términos de derecho objetivo o en términos de lo que yo pueda ver desde fuera, pero éticamente, ¿quién puede juzgar a alguien que de manera torcida, con voluntad prístina de hacer el bien, haga un mal? Pues desde mi punto de vista, lo podemos, en función de nuestro ordenamiento, podemos incluso fusilarlo, pero no lo podemos condenar éticamente, ¿no? Porque esa persona, para mí eso es, ¿no? Y en cuanto a la justicia, pues es verdad que ahí entramos en multitud de definiciones, y hay gente, Antonio y yo, pues podemos estar de acuerdo en el tema de la justicia, pero habrá gente que no. Porque dice que no, lo importante no es la justicia, lo importante es la libertad. Ya sabemos por dónde van. Y los que van, y ellos pensarán de nosotros. Los que van por la justicia ya sabemos dónde van. Leninistas. Entonces, es muy difícil. Y es por eso, ¿no? Creo yo, Alex, es porque estamos fuera del. Se ha intentado durante miles de años. Y lo que se han generado, ¿no? Definir la ética, que es lo indefinible, y lo que se generan son distintas aproximaciones a sistemas éticos, ya sean formales como Kant o ya sean dogmáticos como otros, ¿no? Entonces esa ética tiene que salir de la persona ¿Como pero, intuición o como definición? Vamos a ver. Vamos a. Yo, también voy a reafirmar en mi camino y en mi visión. Claro, volveré bien. otra vez más, vuelvo otra vez a los clásicos y vuelvo a griego. Los griegos lo tenían muy claro. Los griegos hablan del kalos agathos. Kalos. El guapo. La guapa. La belleza. Kalos. Eso de broma, los alumnos se dicen kalos, kalos, kalos, cuando saben el término, qué significa. Y agazó es la bondad, y se unían kalos agazó, kalos agacía, junto, que es lo bello bueno. Y ese ideal sigue siendo, otra cosa son las apariencias, etc., ¿no? Pero ese ideal sigue vigente hoy día. Me parece. Ahora bien, lo que dice Arnau, también yo disiento a su vez. Porque claro, eso lleva, no me vale una ética subjetiva. No me vale una ética subjetiva de que lo que a mí me parece bien. Y voy a poner, en esta charla tenía que salir obligatoriamente Max Weber. Y por citar nombres. ¿Pero por qué? Porque Max Weber, este sociólogo alemán, siglo XX, habla de ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Eso es, al día de hoy, es importantísimo. La ética de la convicción. ¿Solo de lo bueno sale lo bueno? Cuidado. ¿Solo de lo bueno sale lo bueno? No. Solo, que es la convicción, puede salir muy buenas intenciones, pero, como dice, el infierno está lleno de buenas intenciones, está empedrado de buenas intenciones, esa metáfora. Entonces, no, lo que vale no es la convicción, lo que vale es la ética de la responsabilidad. No es la convicción. Yo tengo principios y sobre esos principios hago cualquier barbaridad. Y se me estaba ocurriendo que, claro, Adolf Hitler, para él, está eliminando, no a los judíos solo, a los comunistas, a la izquierda, está haciendo un bien. Es bueno, porque él tenga una convicción. No, no. Las consecuencias en la. De esa convicción es un holocausto. Entonces, no me vale Arnau una. Porque hay una ética, efectivamente, y termino. Hay una ética de mínimos, que tú y yo, y Alex, compartimos. De mínimos. Por ejemplo, dime, hacer mal a alguien. Eso es un mal. Se vea como se. Hacer mal a alguien. Físico, psicológico, etcétera. Por eso está, por ejemplo, la declaración. Ahora que estamos hablando de la declaración de los derechos humanos, la ética mundial, que yo creo, la ética, la que yo doy, de hecho, en cuarto de eso, la religión y ética, dábamos los profesores de filosofía ética, la ética universal, no europea, he dicho universal, declaración universal de los derechos humanos. La ética universal es la declaración, los 30 artículos, más todo lo que se ha ido añadiendo. Entonces hay que buscar. Yo no voy a buscar una ética de máximo con Arnau, no, pero una ética de mínimo sí podemos buscarla. De mínimo hay. Una ética de mínimo. Sí. Bueno, hay la ética de mínimo. Hay un adagio moderno, ¿no?, que dice que la calidad de un debate es inversamente proporcional a la velocidad con que sale el tema de Hitler, ¿no? O sea, aquí ha salido muy rápido. ¿Sabes? No, porque es el ejemplo del mal. Claro, es el ejemplo del mal absoluto. Porque además tenemos la inmensa fortuna de que Antonio conoce los pensamientos íntimos de Hitler, ¿no?, que ya nos explicará cómo los conoce. Bueno, y conoce su motivación. Es decir, Antonio sabe que Hitler pensaba que estaba haciendo el bien. Hombre, lo cual sería digno de una serie de programas para que nos explique cómo ha llegado él a ese conocimiento interno de las convicciones de Hitler. Entonces, lógicamente, en ese orden, en esa altura de debate, yo no voy a entrar. Respecto a las éticas de mínimo, ¿no? Una cosa es lo que nosotros podemos decir de la ética, y otra cosa es que no sepamos que no queramos establecer criterios racionales sobre la ética, ¿no?, siguiendo con Wittgenstein y sin derivas nacionalsocialistas. Efectivamente, si asumiendo, ¿no?, que lo ético es algo que está fuera del mundo y que solamente se puede experimentar desde fuera del mundo, dentro del terreno de lo espiritual, por supuesto que podemos entrar en disquisiciones teóricas acerca de cuáles han de ser los mínimos, ¿no? Pero ahí estaremos siempre fuera del terreno de la ética, porque estaremos en el terreno de la razón. Entonces, desde la razón, nosotros podemos decir, podemos establecer, ¿cuál es la ética de mínimo? Pues podemos establecer, como ya hablamos en el día de la Revolución Francesa, de la Declaración de Derechos Humanos, podemos discutir si libertad o si justicia o si igualdad, y por supuesto que hay todo un... O podemos quedarnos en el plano formal, como por ejemplo Kant, decir, lo importante no son los contenidos, sino la forma, es decir, que seamos capaces de decir, pues si eso es aplicable a todo el mundo, en todas las circunstancias, pues el contenido, si es universalizable, y el contenido necesariamente será bueno, entonces por supuesto que podemos llegar a una ética de mínimo, pero entonces estaríamos abordándolo desde el terreno de la razón, no de lo ético. ¿La razón tiene que ver con la ética, según tú? Hombre, claro que sí tiene que ver, claro, por supuesto, siempre tiene que ver, porque la verdad consiste también en la ética, es un saber muy peculiar, pero es un saber práctico. Y entonces, siguiendo bien la conversación, hombre, voy a volver a decir un dicho bíblico: por su hecho lo conoceréis. Es decir, yo no sé lo que conozco, he leído sobre Gile, pero es bueno poner ejemplos para los que nos escuchan. No me voy a ir al nacionalsocialismo, me voy a ir, creo que una inmensa mayoría piensa que Putin, en ese cinismo brutal, crea una guerra, bombardea, mata civiles de manera brutal. No vale la excusa de Donetsk y de esto y de no sé qué, y de Crimea y de que Khrushchev. Objetivamente, no voy a irme el ejemplo de Putin, y también voy a hablar de Netanyahu. Objetivamente, todo el mundo ve que matar en Gaza a niños y mujeres y todo tipo de personas de esta manera, de manera, es un mal absoluto. Cuando dicen también, esto sería una convicción cristiana, pero una metáfora, ¿cuánta gente hay en el infierno, comillas? Pues habría, pues ponemos una lista, y Hitler estaría, Stalin estaría, no sé si Pinochet estaría, Franco estaría, Putin estaría y Netanyahu estaría. Porque ahora, Arnau, dime entonces tú un personaje que para ti encarne el mal. A mí, Antonio, me vas a permitir que no haga listas de buenos y malos. No, ¿vale? Buenos y malos no. Entonces, matas de hambruna a Ucrania, pues Stalin, lógicamente, evidentemente es absolutamente un personaje histórico maligno. Es difícil llegar a una definición de ese tipo, porque si ponemos en ese plano, pues... Que hay partidarios que dicen que hace bien, que Putin hace bien, que Netanyahu hace bien, que Hitler hace bien y que Stalin hace bien. Pero el sistema capitalista que tenemos en estos momentos, para muchos está fantástico, pero si hablamos con los niños que se mueren de hambre cada día, que son 40.000 en África, no es tan justo. No, nadie dice que sea justo. ¿Entiendes? O sea, que no es razonable tampoco. No, nadie dice que sea justo. Entonces, claro, cuando queremos hablar de esa ética o estética, y planteamos desde el punto de vista subjetivo, fuera del mundo y fuera de la razón, es donde ahí tenemos que encontrar una respuesta que podamos entender todos, porque es una actitud, no es una definición. Creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Claro, cuando vamos a las verdades espirituales y a la reconexión del hombre con su propia trascendencia, sea religiosa o laica, pues lógicamente no estamos justificando a todos estos matarifes de los que habla Antonio con tanta vehemencia. Aquí ni nadie los ha defendido ni los va a defender, sino que además estamos hablando, por favor, déjame terminar, porque yo te dejo a ti también cuando hablas. sino que lo que estamos hablando es precisamente de lo contrario de esos tíos, ¿no? Estamos hablando de la conexión del hombre más allá de la razón con aquello que el hombre es y que no es razón, y que pues los religiosos llamarán su alma, se llamará el espíritu, o llamaremos la voz de la conciencia, que no es un elemento racional. Entonces, ¿qué sentían esos individuos que asesinaron a millones de personas, o qué sienten esos individuos, ¿no? ese Joe Biden, ese Putin, ¿no? cuando asesinan a miles de personas? Pues yo, siguiendo mi propia definición, es imposible que ellos consideren que estén haciendo el bien. Yo considero que es imposible, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tendemos desde nuestra subjetividad a pensar que todo el mundo piensa que está haciendo el bien, lo cual es una barbaridad. Yo no creo que todo el mundo piense que esté haciendo el bien. Yo creo que ese es precisamente el problema. Precisamente el problema es que el problema del mundo es que la mayoría de nosotros, o por no decir todos, no estamos continuamente queriendo hacer el bien, ¿no? Entonces, cada uno en el grado que puede se evade de la autorresponsabilidad que tiene hacia sí mismo y hacia los demás de hacer el bien. Entonces, yo no creo que ni que Hitler, ni que Stalin, ni que ninguno de estos matarifes pensara que estaba haciendo el bien. Y si lo pensaba, pues probablemente estaba enfermo y ya está, ¿no? Pero que eso no es una cuestión ética. Yo creo que no es discutible, ¿no? No se puede decir, pero podemos mostrar. Yo no creo que sea discutible que la ética de la subjetividad encuentre su refutación ni en Hitler, ni en Stalin, ni en los jemeres rojos, ni por supuesto en el infierno. Eso debe ser complicado, ¿no? Mucho calor. Nos quejamos aquí en Córdoba, imagínate cómo será. Imagínate allí, ¿sabes? Con Stalin dando la brasa. Haciendo con el fuelle, echando ahí aire. En positivo, vamos a dejar los matarifes. Vamos a decirlo en positivo. La ética de la creatividad. Los artistas. Ahí hay una... Esa gente no me imagino a un Velázquez o a un Goya, más bien diciendo no a la guerra, o no a los desastres, o no a los males, o no, o un Picasso. O sea, el artista, los artistas en la creación no pueden hacer más que bien. O un novelista, no me imagino a un García Márquez escribiendo desaforadamente 100 años de soledad, pensando en el mal o en hacer daño. Y entonces, claro que hay unos valores objetivos, y voy a poner uno muy concreto, que es muy importante, en la Declaración de Derechos Humanos: no a la tortura. Esto ya no es opinable, no es broma, no es que en Argentina, porque hay que a los subversivos argentinos, los militares, los milicos argentinos tengan que torturar. La tortura es una máxima ética. No a la tortura, de manera universal. Y porque está ahí, es denunciable. Si no estuviera en la Declaración de Derechos Humanos, por cierto, 1948, 3 años después de la terminar la Segunda Guerra Mundial, y un granito en la humanidad, la Declaración de Derechos Humanos, una de las mejores cosas que hemos hecho en la historia. Definirme, o defíneme, Arnau, la tortura, ¿cómo puede ser? La tortura es objetivamente un mal absoluto, denunciable, y lo han hecho en el cine, y lo han hecho en los escritos, y eso es una verdad y una moral y una ética que, por la cual, teórica, pero porque es teórica, podemos denunciarla, y para que no se lleve en la práctica. Yo quiero agradecer a Arnau Taborné Roja y a mi amigo Antonio González que hagan un debate tan intenso, tan bonito, tan hermoso, porque creo que ahí está la riqueza del conocimiento y del poner sobre la mesa las ideas. Y yo lo agradezco mucho porque esa pasión me gusta, ¿eh? Es contagiable. Por lo tanto, yo agradezco muchísimo que podamos hablar de estos temas. Y como decíamos en el espacio anterior, que cada oyente saque sus propias ideas, conclusiones, indague y valore los pensamientos que podemos exponer aquí en esta mesa

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. No tengo ni idea. Whisper words of wisdom, let it be. A partir de ahora, pues vamos a hablar un ratito de un tema que para mí es muy importante porque lo desconozco, no tengo ni idea, y por eso recurro a mis amigos, amigas, para que me puedan dar luz, porque no lo sé. Y cuando uno no sabe, tiene que preguntar. Y cuando pregunta, y quienes me pueden responder saben del tema, pues más abierta está mi entendedera para intentar comprender lo que ahora vamos a poner sobre la mesa. Y le agradezco muchísimo a Amelia Sanchís que esté esta mañana con nosotros. Bienvenida, Amelia. Bien hallada, siempre. Y bienvenido también, Horacio Roldán, gracias por estar esta mañana. Nada, encantado de volver a tomar el micrófono. Bueno, el micrófono es un vicio, llega al final que es un vicio y nos gusta a quien estamos aquí, pues nos gusta mucho. A pesar de todos los pesares, y porque es una pasión. Sobre todo cuando uno creo que está dispuesto a aprender de quienes saben muchas cosas, y lo vamos a intentar ahora aclarar. Le planteaba a mis amigos que yo tenía una duda, y a lo mejor no sé si los oyentes también la tienen. ¿Cuáles son las funciones de un juez? Un juez que esté en la Audiencia Nacional, un juez que esté en el Tribunal Constitucional, un juez del Consejo Superior de Justicia, un juez de instrucción, que me llamó la atención lo del juez de instrucción. ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su labor? ¿En qué consistía? Entiendo algo, pero no lo tengo muy claro. Y le voy a pedir ayuda a Amelia, porque me diga que un juez instructor, ¿qué es? Pero yo voy a empezar, si te parece bien, por plantear que hay como cuatro fases de procedimiento dentro del ámbito penal, que es el del inicio, cómo se inicia un procedimiento. Y puede haber o bien una denuncia o bien una querella o algo que haga ese pistoletazo de inicio para que el procedimiento, como decimos, se incoe, se inicie, ¿no? Segundo, que se detenga realmente a la persona por la que se inicia ese procedimiento, podría ser o no. O sea, una cosa es que se inicie y otra es que se acabe deteniendo. Ya tenemos la segunda fase. Y hay esa tercera fase que tú me estás preguntando, que es la fase de instrucción penal. Es decir, que haya unos jueces que se encarguen de identificar una serie de elementos dentro de esa tercera fase de la que te estoy hablando, que es la fase de instrucción penal, donde se identifican quiénes son las personas denunciadas, cuáles pueden ser los elementos que nos pueden dar un poco de razón. En derecho tenemos una frase que creo que es frase estrella, y es: todo lo que no se puede probar no existe en derecho. Y en esa fase de instrucción lo que se inicia es las pruebas. Vamos a ver cómo esas pruebas se materializan conforme a derecho. Además, tienen que tener unos requisitos, no vale cualquier cosa, sino unos requisitos, y se inician toda una serie de diligencias. Los jueces que realizan, juezas y jueces que realizan esas diligencias, están en esa fase de instrucción penal. Eso es una fase de instrucción penal. a mí me ha saltado la duda, porque no sé que un juez instructor no es el que después lleva a cabo el juicio, ¿no? Bueno, hay una excepción que es en los delitos leves. Los delitos leves, aparte de lo que ha dicho Amelia, que instruye, el instruir e investigar, ¿no? Preparar las condiciones necesarias para que luego se celebre el juicio oral, ¿no? Lo cual no se hace por lo general ante el juez de instrucción, pero en los delitos leves, que son aquellos que no llevan nunca una pena de privación de libertad, una pena de prisión, pueden llegar hasta una multa de 3 meses o una privación del permiso de conducir hasta 1 año. Esos delitos leves los falla también el juez de instrucción. Luego el juez de instrucción podemos concluir que tiene mucha actividad, que tiene muchas competencias en el derecho español. Instruye, investiga todos los delitos, más enjuicia y dicta la sentencia de esos delitos llamados leves. Un juez instructor, ¿qué herramientas tiene? Él puede o tendrá que recurrir a los investigadores, policías, fuerzas de seguridad del Estado para que den o recojan la información que él necesita para instruir un caso. Claro. La policía judicial, que es como se llama, es fundamental en la tarea de investigación del juez instructor. Es su principal vehículo. Pero también puede verse auxiliado de otros peritos si las partes piden pruebas periciales, ¿no? Pues, no sé, un informe de toxicología, pongamos por caso, ¿no? Para que se determine el grado de toxicidad que puede tener una sustancia que ha sido aprehendida por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, ¿no? Pero vamos, básicamente la vinculación es con la llamada policía judicial. Y además de la instrucción que... Incluso, ¿sí? Disculpa un momento, sí. Hay otra, disculpad que yo vaya mucho con frases, pero creo que eso se le suele quedar bastante al alumnado. Hay un aforismo también que dice: el que solo sabe derecho, ni derecho sabe. Y si habría que aplicárselo a alguien, creo que es al instructor, al juez instructor, a quien se encarga de las instrucciones de los casos, porque al final tienes que acabar sabiendo un poco de lo que se va a juzgar. Y eso sí me parece importante. Esa labor inestimable en la que no solamente cuenta el conocimiento penal y procesal, sino también el conocimiento sustantivo de las cuestiones que se van a trabajar. Oye, para ser de una manera práctica, fundamental. De una forma práctica todo esto, me gustaría saber que en el caso que ahora se está llevando de un señor que se favoreció económicamente por la venta o compra de mascarillas, ¿qué juez es el que inicia ese proceso? Es muy posible que sea, si tiene un ámbito supraprovincial, es muy posible que sea la Audiencia Nacional quien lo esté llevando. Entonces la Audiencia Nacional tiene también sus jueces e instructores. Okay. Uh-huh. Pero el juez instructor no puede dictar sentencia. Luego, sí, ese, un caso importante, ¿no? Ese caso de las mascarillas probablemente desborde, ¿no?, un ámbito, sí, concreto de una provincia, ¿no? Sí, posiblemente eso pase al Supremo. Sí. Sí. Se expanda a otras provincias y entonces esa es la competencia de la Audiencia Nacional. En ocasiones se crean problemas de quién es el juez competente, porque la Audiencia Nacional igual entiende que no tiene un radio de acción lo suficientemente amplio como para ocuparse ella de ese caso, y pues lo remite al juez de instrucción de esa provincia, ¿no?, donde ella cree, la Audiencia Nacional cree que se ha dado básicamente el delito, ¿no? Entonces, cuando el juez de la Audiencia Nacional recurre a un juez de un lugar determinado, ¿toda esa información vuelve otra vez a la Audiencia Nacional o queda ahí? Bueno, si se remite a un juez determinado y el juez determinado acepta que efectivamente los argumentos que da la Audiencia Nacional son convincentes, pues se ocupa él de la instrucción de ese caso. Y queda en la zona. No, y queda en la zona, claro. Queda en la zona, sí. Salvo que haya que dilucidar ese conflicto de competencias y la última palabra, pues puede llegar incluso ese conflicto, como a veces ha ocurrido, al Tribunal Supremo. Ahora hay un conflicto de competencias, como seguramente sabéis, ¿no? En este caso es entre la justicia ordinaria o la justicia militar, ¿no? En relación a estos dos soldados, ¿no?, que prefiero... Ah, sí, sí, en lo de creo arriba. Que me pareció oír el otro día, ¿no?, que la familia quiere que sea la justicia ordinaria no sé si el fiscal o el juez había pedido que fuera un juez militar. O el juez militar directamente se estaba ocupando. Eso iba a decirlo. Entonces, en el campo militar, en el tema militar, hay jueces militares. Bueno, es la única que sigue estando aforada, que el resto, en el caso de España, a diferencia, por ejemplo, de América Latina, en la que sí ellos quieren tener una serie de fueros específicos como justicia indígena y otras, nosotros se ha decidido que no, que la única justicia específica que tenemos fuera de esa justicia ordinaria sea solamente la militar. El resto, sí, y ahora tiene muy pocas, no, tiene poquísimas competencias muy pocas, desde el último tasadas, Código Penal Militar. Ahí está, tasadas competencias. Hmm. El resto lo tenemos en esa justicia ordinaria. Yo creo que lo que pasa a la excepcionalidad acaba dando más problemas que soluciones, creo yo. ¿Y quién determina que no sea por la parte militar en la justicia? ¿Quién es un juez togado, que se llama? Sí. Del que hace la función jurisdiccional en el ámbito militar, ¿no? Y según me pareció oír, pues había justamente este conflicto, ¿no? Pues la familia se fiaba más, por decirlo así, de la justicia ordinaria que de la justicia militar, que pensaban que podría, a lo mejor, pues encubrir un cierto corporativismo. Sí. Pero vamos, con esto, eso fue una sospecha que parece ser que tenía la familia, no es que yo la haga mía, vamos. Entonces, de todas maneras, siempre es verdad que queda ese sustrato, digamos, cuando algo que pasa dentro, digamos, de un cuerpo, y que sea el propio cuerpo el que lo esté juzgando, claro, que por eso era la razón por la que se evita el que haya fueros propios. Esa es justamente la que acaba de comentar Horacio. Y para evitar esto, lo único que se dice es que todas las personas, toda la ciudadanía, esté donde esté, desarrolle el trabajo que desarrolle, va a estar bajo la misma legislación y bajo la misma jurisdicción. Y justamente esa es la razón, y así se ha mantenido siempre. Oye, y volviendo al caso que está de actualidad en este momento, cuando Horacio dice que en vez de Audiencia Nacional lo derive a otro órgano judicial, y si el orden judicial pues también puede decir que no es competente, tendría que volver al Supremo. ¿Qué diferencia hay entre un tribunal, el Supremo en este caso, con el ámbito nacional? Con la Audiencia Nacional. Con la Audiencia Nacional. Sí. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido precisamente es esa distribución competencial que siempre se ha hecho en razón de materia y no tanto en razón de territorialidad, que ahí siempre hemos tenido claro que ambas eran de territorio, de ámbito estatal, pero no así la materia asignada, ¿no? Y creo que esta ha sido una... Yo había, si no lo recuerdo mal, aquí había, lo había traído, en la distribución de... Joder, cada día veo peor. De juzgados y tribunales, ¿no? Y denominador común de todos en esta materia es que el ámbito, el Tribunal Supremo, si lo divide por salas de especialización, y es ante los recursos, y la regla general es que en primera instancia lo va a ver la Audiencia Nacional. Esa sería la regla general. El tema del terrorismo, por ejemplo, que es de la competencia, como sabemos todos, de la Audiencia Nacional, ¿no? En primera instancia, efectivamente, falla, resuelve la Audiencia Nacional, pero cabe un recurso ante el Tribunal Supremo, que es el que finalmente tiene la última palabra, ¿no? ¿Cuándo se creó la Audiencia Nacional? Bueno, un segundo. Y otra cosa que sí habría que dejar claro como regla general es que el Tribunal Supremo es la última instancia que tenemos en el ámbito jurisdiccional, y que el Tribunal Constitucional es el que, digamos, protege en última instancia el contenido de lo que dice el texto constitucional. Y es esa última instancia. Pues ya llegaremos instancia. Ahí. Bueno, casi no da tiempo de llegar hasta ahí, porque decías que hay varias salas en la Audiencia Nacional. Sí. Y yo creo que... ¿Van por temas? Sí, sí, sí, sí, va por temas. El Tribunal Supremo tiene 5 salas, civil, penal, de lo contencioso administrativo, lo social y lo militar, la Audiencia Nacional 3, la penal, lo contencioso administrativo y lo social. En este caso sería contencioso administrativo, ¿no? ¿El caso cuál, perdón? El que estamos, la de terrorismo, la, ¿no? No, la de... La de las mascarillas. Personas que se han lucrado con las mascarillas. En ese caso es penal. Penal. Penal. Penal. Ah, penal. Y cuando se deriva como penal, ¿por la cantidad de...? No, es más que nada por el ámbito extraprovincial que tiene el delito, ¿no? Okay. Porque hay una red organizada, como seguramente ha podido ocurrir, ¿no? En ese caso de mascarilla, en el caso de la droga es todavía más significativo. Hay una red organizada que no se puede fijar en un punto concreto. Entonces surge la competencia de la Audiencia Nacional, que es un tribunal único en toda España. Claro. Y se creó, creo que también lo preguntaban, ¿no? Se creó en 1977. ¿Y por alguna razón que no cubría la justicia en ese momento? Pues en un principio yo creo que fue pensando sobre todo en el tema del terrorismo. Sí, que en esos años, como sabemos todos, estaba tristemente muy activo. Entonces, sí, disculpa un momento, sí. Yo creo que lo que tú nos estabas comentando era un poco cuáles eran como los escalones, ¿no? Sí. Claro, es que primero estarían el juzgado penal y el juzgado de instrucción, que sería el primer escalón. Uh-huh. El segundo serían los tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, sin contar los de menores o esos juicios orales a los que tú hacías referencia antes, que ya sí depende de los delitos leves, de la gravedad del delito. Y después sí pasaríamos a Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Eso sería un poco... Bueno, pero ahí es por materia más competencial, claro, que por jerarquía, ¿no? Y también, claro, si hay algún tipo de recurso, porque inicialmente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si hay esa extraterritorialidad, dependiendo del grado de extensión, también iríamos primero a esa comunidad autónoma y tendríamos ese escalón del que estaba hablando ahora. Cuando se lleva a cabo un fallo, si hay que recurrir a él, siempre al Supremo. Esa es la última instancia a la que estamos hablando. Esa es la última instancia. Pero puede haber recurso, por ejemplo, el juez de lo penal, que tiene competencias para los delitos cuya pena de prisión no pasa de 5 años. El recurso previo es de apelación ante la Audiencia Provincial. Okay. Y si el fallo en primera instancia es de la Audiencia Provincial, ahora, desde hace pocos años, hay un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. De la comunidad autónoma. O sea, que como ves... Claro, es que es complicado. El organigrama es bastante complicado, porque no es decir, delitos leves, juez de instrucción. Delitos menos graves, el juez de lo penal. Delitos graves, la Audiencia Provincial. Porque luego hay un sistema de recursos también donde surge... Pero tiene un límite ese sistema de recursos, ¿no? Sí, claro. Finalmente el Tribunal Supremo es el que finalmente falla. Pero, como adelantaba Amelia, cabría la posibilidad, si la parte, por ejemplo, condenada, piensa que no se han atendido sus derechos fundamentales, entonces sí surge la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional en amparo, que se llama. Claro, que eso ya es una cuestión sustantiva. O sea, por un lado van las cuestiones procedimentales y lo que él acaba de decir, Horacio acaba de decir, es una cuestión sustantiva. Es decir, a mí no me han protegido mis derechos fundamentales. Entonces puedo asistir en amparo al Constitucional. O sea, pero es importante que los oyentes sepan que el Tribunal Constitucional no es un órgano de la jurisdicción penal, que solamente aparece en escena cuando una de las partes piensa que se ha vulnerado un derecho fundamental a lo largo del juicio penal correspondiente. Claro, a lo largo de ese procedimiento. De ese procedimiento. Se siente vulnerado y entonces dice, voy a ir. Y acabado todo esto que estamos diciendo, incluso podíamos saltar al ámbito internacional. O sea, que la cosa es que se complica más de lo que parece. Sí, es muy complicado, ¿eh? Claro, muy complicado. Es que por eso son temas... Aquí resumirlo en 4 pinceladas es complicado. Sí, es complicado. Más que nada para tener esas pinceladas y quienes quieran ahondar más en el asunto, busquen información y busquen dónde encontrar la respuesta. que a mí me llama mucho la atención. Si cogiéramos la ley de enjuiciamiento criminal, no sé a ti qué te parece, Horacio, es desde el año 2015 empieza a haber cambios incluso en la denominación, cuando las menciones, ¿no? Se entienden en faltas, se entienden referida a delitos leves, uh-huh. empiezan a cambiar todas las denominaciones, uh-huh. o antes se llamaban secretarios judiciales, ahora se habla de letrados de la Administración de Justicia. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de cambio en las denominaciones, uh-huh. y también, como estábamos hablando antes, de complejidad, porque estamos hablando de recursos que pueden ser estrictamente cuestiones procesales y recursos que pueden ser de cuestiones sustantivas. O sea que es más complejo, creo yo, de lo que parece a primera vista. En todo caso, la intención era tener alguna idea, digamos, básica, para entender cuál era la función de los jueces en cada uno de esos organismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Tribunal Constitucional es que se refiere exclusivamente a defender los derechos fundamentales de un individuo, ¿no? Sería eso. Pero una vez que ha acabado ya la jurisdicción correspondiente, no puedes plantear un recurso de amparo si no ha terminado toda la vía penal. La vía ordinaria es la primera y tienes que agotarla. Es más, tú no puedes irte al ámbito internacional si no agotas la vía ordinaria y además acudes al constitucional. Mm. Agotadas todas las vías nacionales, puedes saltar a la vía internacional, no antes. ¿Y ante la vía internacional hay alguna vez que se haya dictaminado desde la línea, digamos, contraria a lo que se haya dictado aquí? Claro. ¿En el constitucional, sí? En el caso de la regional europea, bueno, yo es la que más conozco, que pueden ser el TEJUE, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, o el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esa no depende de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa. Claro que puede haber votado en contra, puede haber resuelto en contra de lo que ha dictado algún tribunal español. Sí. Me queda preguntar sobre ese tribunal que hay y que tan complicado está ahora mismo, que está fuera de sus funciones porque ha caducado el ejercicio de sus funciones. Eso no es un tribunal, es el Consejo General del Poder Judicial. Es órgano de gobierno. Sí, ¿eso es exactamente? Es un órgano de gobierno de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces. ¿Y su acción cuál es? Coordinar a todos los jueces de todo esto que hemos estado hablando. Tiene la capacidad de coordinación y también la capacidad de organizar el organigrama judicial, que no es poco. Sí, quizás las dos funciones que puedan interesar más son la determinación de los ascensos, ¿no?, en la pirámide jurisdiccional, y también el régimen disciplinario, ¿no? Por eso, claro, esas luchas entre partidos, ¿no?, para tener una mayoría en el órgano de gobierno, lo cual pues es perverso, y tanto más porque España pues está incumpliendo el programa Greco, que obliga a que el 50% de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos entre los mismos jueces y magistrados, ¿no? A medida que nos vamos distanciando en el tiempo del programa Greco, pues el incumplimiento se hace mayor, ¿no? Porque ahora, como sabéis, pues son las cámaras legislativas, el Congreso y el Senado, los que eligen a los 20 miembros, ¿de acuerdo? 12 que pertenecen a la carrera judicial, ¿no? Pero lo eligen ellos. Normalmente ha habido un pacto, como sabemos todos, entre PP y PSOE hasta los últimos 5 años, donde el pacto no se produce. Que el PP no lo ha cumplido sistemáticamente. No, pero el programa Greco, casi a quien le interesa menos cumplirlo es al mismo gobierno, En todo caso, eso sería un tema ya a debatir en otro momento, tal vez ya lo hemos hecho en un momento dado. Pero en todo caso, conocer cuáles son las estructuras judiciales y cada una de las funciones de los jueces era un tema que me parecía necesario para que tengamos una idea de la ciudadanía de cómo se manejan estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de los jueces? ¿Hay algún tema que me he podido dejar de lado? Bueno, ¿dentro de la estructura de los jueces? No sé, la estructura del Tribunal Constitucional yo creo que lo hemos comentado ya en otras ocasiones, ¿no? Que se forma, son 12 miembros los que lo integran, ¿no? Y el sistema de elección, bueno, pues ahí no parece que haya problema, ¿no? Pues 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Consejo General del Poder Judicial y 2 el Gobierno, ¿no? Y hay otro organismo que está, no sé si está vinculado o ajeno a todo esto, que es el Consejo del Estado, que ahora preside Carmen Calvo. ¿Tienen que ser también juristas? La presidenta, sí, jurista de reconocido prestigio, sí. ¿No? Ese es todo el jaleo que invalidó el nombramiento componente, inicial. ¿Sus componentes tienen que ver? Yo creo que sí, ¿no? Tienen que ser juristas. ¿Juristas, no? Sí. ¿Y qué ese consejo? ¿Cuál es su tenía? Es un órgano consultivo. Es un órgano consultivo. No es vinculante, ¿no? No es vinculante. Bueno, vinculante tiene a veces dictámenes, o sea, emite informes y emite dictámenes. Y depende. Hay veces que lo que se les solicitan a ellos, informes, y hay veces que tienen unos informes que sí pueden ser vinculantes, pero la mayoría de ellos emite otros que son preceptivos pero no son vinculantes. Exacto. Los proyectos, o sea, de ley son obligatorios, como dice Amelia, sí, pero no vinculan. Pero no vinculan. Entonces, sí es verdad que son interesantísimos de leer porque te dan muchísimas pistas y normalmente las personas que lo elaboran son normalmente abogadas y abogadas del Estado, en los que te dan muchísima información y cumplen con varias normas que no es lo habitual que se cumplan, que son los informes de impacto normativo, que incluyen muchos impactos dentro de esos impactos normativos. Te dan los impactos de género, el impacto medioambiental, el impacto económico y el impacto normativo en sí, es decir, cómo casar unas normas con otras. Y esto me lleva a otra reflexión. No se lo suele leer casi nadie, con lo cual uno de los que son garantes de decir que una norma está bien hecha es el Consejo de Estado. Y hay veces que igual, pues leérselo no estaría mal por parte de nadie, y otras veces, como todos somos humanos, pues igual también ellos tendrían que hacer actos de contrición. No sé, Ale, ya que nos preguntaba, quizá pueda ser interesante destacar que hay también un juzgado de violencia contra la mujer, que en realidad pues lo que tiene una función de instrucción y de fallar ciertos casos muy relacionados cuando la mujer es víctima de esos delitos, o bien son descendientes de la mujer, de la excónyuge o de la pareja actual, ¿no? Y en una de las últimas reformas se ha incluido ya también la llamada violencia vicarial, la que recae, ¿no?, sobre los niños, los hijos, se ha incluido también como violencia contra la mujer. Por tanto, ahí surgiría la instrucción de estos juzgados de violencia contra la mujer, aunque desde el punto de vista del fallo ellos tienen unas competencias muy, muy limitadas, ¿no? Sí. ¿Y esos jueces están preparados para ello? Pues hay de todo, como en botica. Hay gente que tiene una preparación magnífica y nada que alegar, y hay otras personas que no sé ni por qué están. No se puede juzgar a la parte por el todo, y a mí no se me ocurriría hacerlo, pero el tema de la violencia vicaria, que en algunos países llevaba implantada desde hacía mucho tiempo, véase el caso de Gran Bretaña, que es donde surgió la cuestión, pues llevaba, ya digo, desde finales de los años 80. Además, no se trabajó inicialmente en derecho, sino que lo trabajaron otros medios. Eleanor Walker, que era la mujer que trabajó realmente la cuestión. Y aquí, en los primeros cursos que dimos, que tuve el honor de darlos en la Facultad de Derecho, dentro del programa de violencia del Pacto por el Estado en Violencia de Género, fue justo un año antes de que se aprobara y no fue precisamente muy bien acogido, y estas cosas pues tendríamos que trabajarlas más y darle más dinero y recursos. A tu pregunta, Alex, una última frase corta. En su favor opera la especialización, que están especializados en esta materia, en que la víctima es la mujer o una de las personas mencionadas, fundamentalmente descendientes, ¿no?, de la mujer. En fin. O descendiente en común de él. Y al menos la intención era una, ojalá que la hayamos conseguido, que sirva de luz para los oyentes, sepamos cómo se manejan en los distintos ámbitos judiciales la responsabilidad de cada uno de ellos. Y yo, para mí me queda bastante más claro las dudas que tenía. Yo me he traído aquí otro que era el esquema del procedimiento de asilo en España, que también es otro muy particular y en el que también creo que es relevante. Sé que vamos ya muy pillados de tiempo, pero bueno, ya otro día. Haremos en otro momento. Amelia Sanchi, muchas gracias. A vosotros. Horacio Roldán, gracias, amigo. Muchas gracias, Alex. Amigos oyentes, hasta aquí llegamos con el ruido de papeles de Amelia. Llegamos al final del programa para que vean que es directo, riguroso y directo. Y también agradecer a JJ, al que haya estado en la producción del programa. Así que le invitamos para el próximo sábado a reencontrarnos aquí en Paradigma Radio. Y muchas gracias por su atención. Les esperamos. Hasta luego. Ooh,